gracias a todos ustedes. Celebramos, conmemoramos agosto de 1969, un día como hoy. Child of God, he was walking along the road, and I asked him, "Tell me, where are you going?" Mister told me, he said, "I'm going down to Las Vegas, gonna join in a rock and roll band. Got to get back to the land, set my soul free. We are stars. La canción que terminó siendo el himno de Woodstock, compuesta posteriormente al evento, evento que se realizaba un día como hoy en el año de 1969, los tres días de paz, amor y música, el concierto épico de los 60. Más de 33 bandas fueron invitadas, de las cuales llegaron como 22 más o menos, y fue algo inolvidable. Se hizo un disco doble, además de un documental que hasta Oscar de la Academia ganó. Hola, buenos días, soy Sergio Gallardo desde el 94.5, llegando a ustedes con 1900 ayer. Se pueden comunicar con nosotros por dos formas, principalmente. La primera, 503-2223-0172, ese es nuestro teléfono, será hasta el mediodía, 2223-0172. O si no, la página de Facebook de 1900 ayer, el original. ¿Cómo la busca? Se entre al buscador a Mr. Google y solo ponga 1900AYER, todo junto. Y ahí nos vamos. Hoy hablaremos del nacimiento de una reina, la muerte de un rey. Lógico. En agenda. El concierto del siglo pasado. Necesitamos sus solicitudes, sus comentarios y sus cumpleañeros. Y a Jorge de León desde temprano en sintonía desde Miami. Lo mismo que Michael T. López en Tallahassee, Florida. No, en Tampa. Me fui al otro lado. También gracias a Elías Palacios. María Isabel Morales, Sorullo Toledo. Manifiéstese usted también. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Ah, para el mundo entero con nuestro enlace mixlr.com. Empezamos a tocar neuronas. ¿Cómo es la historia? ¿Qué año hablamos? Sí, le comentaba Sergio, el día que estrenaron la película de Woodstock en el cine Terraza, que hubo un desmadre, que hasta desarmaron a un policía, quebraron los vidrios, porque había una, para entrar al cine había unos vidrios donde se ponían las carteleras de las películas que iban a ser exhibidas. Y yo había entrado temprano, como una hora antes de que se abrieran las taquillas. Y estamos hablando de la 29, Cine Terraza, ¿no? Sí, donde hay el centro comercial, hasta sí, ahí hay un supermercado ahí. Cabal. Ahí estaba el Cine Terraza. Y adentro había una humazón de esas humazones terribles. Y no era precisamente el tabaco, ¿verdad? Sí, porque tabaco estaba prohibido consumir en la sala, ¿no? No recuerdo si todavía estaba prohibido, pero ya sabe usted a lo que me estoy refiriendo. Algún humazón, pues, desde que empezó la película hasta los fumadores involuntarios salieron medio ataratados de ahí. Me contaron también que en esa oportunidad la puerta fue botada por la cola de la gente, sí, que empujaba. Llegaron también las fuerzas del orden ahí, creo que no habían antimotines, pero porque la gente que quedó fuera queriendo entrar a la fuerza, y ya el cine no daba capacidad para más. Sí, me contaron que mandaron hasta una tanqueta. Sí, por supuesto, hasta la Guardia intervino. Y eso eran, como le repito, un desmadre que adentro y afuera del cine. Hubieron detenidos, bueno, fue un desmadre, de esos desmadres a lo estadio. Estamos hablando del 71, ¿no? Sí, recuerdo yo porque acababa de salir de bachiller. ¿De dónde salió usted? Del Instituto Nacional, General Francisco Benéndez. Que en esa época no quedaba por allí como queda ahora, ¿verdad? No, quedaba pegado a la universidad. Correcto. Allí sobre la San Antonio Abad. Cabalmente. Vaya, pues muchas gracias por acordarse con nosotros de eso. Bueno, ¿cómo no, Sergio? Gracias a usted por tomar mi llamada. No, hombre, feliz día. De la música de Santana tenemos ya la primera solicitud de ayuda a la araña. Aló, aló, aló, ¿cómo está la cosa? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, aquí contento con Woodstock, pero tú me interrumpes con tu interrogante. Ajá. Bueno, mira, Sergio, nada, que estoy que me muero de curiosidad. Ajá. Por saber el nombre de esa canción, como te decía, tengo alrededor de una semana de estar tratando de adivinar qué canción es. Has estado clavada con eso, pues. Sí, fue clavadísima. Una canción, no sé, te podría decir hace 10 años, más o menos, 15 años. Yo no sé exactamente, pero me recuerdo que en el video era como muy colorico, era una mujer quien cantaba, y era una canción como que era para el amor. Era una canción para el amor. Ajá. Pero en realidad, solo esa parte que te tararía es la era, única que... Espérame. Era para el amor, lo que significa que era una canción lenta. Mira, no. Fíjate que no era lenta. Era como un ritmo, no sé, algo pop. O sea, era como... No totalmente lenta. No era una canción romántica. Era una canción como alegre, por decirte así. Vaya, ¿y cómo iba más o menos? Ok, me da un poco de vergüenza, te voy a decir. Va, agarrá. Tenés al aire. Agarrá aire, cerrá los ojos para que veas que nadie te mire. Va, ok, perfecto. ¿Ah? Ok, ahí va. Vaya. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Así. Solo ese pedacito. Eso es todo lo que tengo en mi cabeza. Y creo que algo más como na na na na na na na na na na na na na na na na, algo así. Creo que después dice la la la la la la la la la la la, y luego va como na na na na na na na na, creo, pero esa parte de na na na na na na no estoy totalmente segura. Vaya, entonces los ayudantes de la araña ya te van a decir, ¿oíste? Por favor, se lo suplico. Pues okay. Gracias, Sergio. Santana, conmemorando Woodstock, y recuerdo que cuando hablé con Carlitos le dije, hey, mira, Carlitos, fíjate que me encantaría saber cómo fue que llegaste allí a Woodstock, porque tú eras una banda que no había grabado absolutamente nada, eras famoso en el área de la Bahía, y entonces te llaman y sin previa experiencia te paras en el escenario y cautivas a la audiencia. ¿Qué sentiste? Nada, man, por todo lo que me había echado, ni me acuerdo qué hice, man. Fue la respuesta de Carlos Santana. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ripley! ¡Ajá! Yo te voy a dar esa canción que quiere la estimada. La canción que quiere la estimada es una de Eurythmics. O sea que no andaba perdida con Annie Lennox. O sea, que sos una pata de la araña. Cobol. Vaya, ¿cómo te llamas? Pedro Ruiz. Vaya pues, muchas gracias por tu colaboración, ¿oíste? Oca. Va pues. Vaya, parece ser que el caso ya está solucionado, porque además de eso ya me había hablado Alfonso y me dijo, hey, mira Sergio, la que tiene que ser es... There Must Be an Angel Playing with My Heart, de el grupo Eurythmics, con la estelar participación de Stevie Wonder. Él era el de la armónica. La canción que estaban tratando de averiguar de cuál se trataba. There Must Be an Angel, incluida en un álbum que ellos sacaron en el año de 1985, que se llamaba Be Yourself Tonight. Bueno, creo que con esto y la ayuda de las patas, de una de las patas de la, un par de patas de la araña, hemos solucionado un caso más. Y hablando de ángeles, hoy un ángel cumple 57 años. ¡Sí! Hoy ella está de Happy Birthday to You y acababa de sacar un disco. Y la BBC de Londres, pese a que todo el mundo la pedía, no querían ponerla porque se negaban a que una vieja, dijo la BBC, entrara a sus carteleras de popularidad. Van a creer. Esos de la BBC son unos irreverentes e irrespetuosos. Si ella es Madonna. Oh my God. No solo Madonna cumple años hoy, porque también la abuelita Barraza está cumpliendo años. ¿Cómo está la cosa? Mira, el día de ahora está cumpliendo precisamente 100 años de edad mi abuelita. ¿Y cuánto? 100. Y ahí la tenés. Con... Aquí la tengo, si gusta te la paso. Y con el programa a todo volumen. ¿Ok? Vaya, ponémela. Vaya. Abuelita. Di por qué, di mi abuelita, di por qué eres. Buenos días. Hola, buenos días, me le dé Dios, ¿qué tal amaneció en este? Perfectamente bien, por la voluntad de Dios. Qué bárbara, me cuentan que hoy está cumpliendo 25 años por cuarta vez. Por cuatro veces. Qué alegre, ¿y cómo se siente? Ah, bien, tranquila. Sí. Y, mire, ¿cuál es el secreto de que esté así tan galana? Cuénteme. El secreto es levantarse de mañana y acostarse temprano, comer bastante fruta y tomar leche. Tomar leche, fruta. Bueno, mire, entonces yo voy mal. Ajá. Porque a mí me gustan las drogas, el sexo y el rock and roll. Ah, entonces no voy a durar más de mis 40 años que tengo. Ay, Dios. Tengo que cambiar. Ahora no sé. Bueno, mire, un abrazote y muchas gracias. Gracias, gracias. Cuídese. Happy birthday to you. Happy feliz birthday. Día, feliz día. Ah, que lo tenga usted más feliz. Aló. Aló. Dime, te escucho. ¿Aló? Ajá. Vaya, Sergio, ahí me la saludas en todo el día, por favor, ¿cuál, mi abuelita? ¿Cuál es el nombre completo de tu abuelita? María Rita Barraza. Vaya, pues, felicidades, oíste, y gozala. Bueno, claro que sí. Chao, felicidades. Pongamos a bailar a la abuelita con el ritmo de Madonna. La abuelita Barraza, felices 100. Mother. Música de Madonna en el día de su cumpleaños número 57. ¡Sí! Haciendo su entrada triunfal en el Teatro Olimpia de París, la prima donna. Cumpleañeras de hoy, la Madonna 57 cumple. Nos alegramos. La reina del pop nació un día como hoy. ¡Ajá! Saludos también a la abuelita Barraza, que cumple 100 años y la tenemos hoy en nuestra audiencia. ¡Qué emoción! Last night I dreamt of something. The sun will set. Nacida un día como hoy hace 57 años, la reina del pop, sí, del rock y de todo, cual, cual, Doña Madonna, sí, la Isla Bonita, un mini concierto con musiquilla de ella. Recuerden, gracias a todos ustedes, hay un par, digo, gracias a ustedes por su sintonía. Número uno, recuerden, dos formas de comunicarse en forma, bueno, hay tres en realidad. La primera, nos tenemos que callar así, concentrarnos, de manera telepática. Esa es la primera, es la más difícil de todas. Luego, la siguiente es bien fácil, 22230172, el código de área para los que nos escuchan en el extranjero es 503, así, 503-2223-0172, además de que lo pueden hacer por la página de Facebook, se llama Sergio, no, no, 1900 ayer, escrito 1900, pegadito ayer, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Además de eso, también había otro, pero ese ya casi no lo usamos. Así que mejor ni lo menciono para no complicarnos la existencia. Estamos en día domingo, hoy pusimos en agenda, o si fuéramos políticos, los que hacen pedazos del lenguaje, diríamos todos y todas. Hoy hemos agendado, usándolo como verbo, lo cual no existe. Bueno, de todas maneras hemos calendarizado para hoy. Hemos puesto en agenda algo de Woodstock porque pues hoy se celebra un día más de ese evento multitudinario que se llevó a cabo en Nueva York. Originalmente pensado para Woodstock, pero cuando llegaron a Woodstock se dieron cuenta que no había lugar adecuado para hacerlo. Y luego, pues, fueron poco a poco, y como eran hippies, peludos, y nadie los quería, dijeron, no, nadie, nadie, hasta que un lechero, don Max Yosgur, les rentó su granja. ¡Aló! ¿Sí? Muy bonito su programa. Ah, gracias, muy amable. Quería ver si me podía poner ahí, el dulce rock and rollero de Joe Dolan. Bueno, cómo no, con todo gusto le voy a poner a Joe Dolan con el Sweet Little Rock and Roller, así se llama, ¿verdad? Sí, así se llama. ¿Y qué es lo que le recuerda a esa canción a usted? Ah, esa canción me recuerda cuando estaba bien bicho, yo iba a bailar a los turnos de la escuela donde estudiaba. ¿Dónde estudiaba? Cuéntenos. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Escuela Rural Mixta Cantón San Bartolo. Uh-huh. ¿Y ahora cómo se llama? Ya en Ilopango. Bueno, hoy ya no está en el mismo lugar, hoy se llama Centro Escolar San Bartolo. ¿Y allá hacían turnos? Allá hacían turnos y todo, una tranquilidad, uno iba a comer allí boquitas, ¿verdad?, tradicionales salvadoreñas por la mañana. Ajá. Y en la tarde era el baile. Y también me imagino que ponían, porque en los turnos había una cabina que ponía música y ponía dedicancias, decía, yo creo que pagaba 5 o 10 centavos y le dedicaban canción a usted y a la novia, ¿no había eso? Mire, en lo que había eso era cuando llegaban las ruedas en las fiestas patronales, ¿verdad? Ajá. Los señores de las ruedas, sí, hacían negocio ahí poniendo dedicatorias de canciones. Pero en el turno no. No, en el turno no, ahí lo que sí me acuerdo que había, que ponían ahí unas hipotas, ¿verdad?, que eran como una especie de policías, decían. Agarraban a un cliente de la mano y lo llevaban a la disque delegación ahí a que pagara una multa. ¡Ah, y lo metían en la cárcel! Pues, a mí nunca me metieron, ¿verdad?, pero yo sabía que hacían esa simpática actividad, ¿verdad?, la elección de la India Bonita y todo eso de aquella época, maravilloso, maravilloso. Bueno, recordemos entonces. Muchas gracias. The Sweet Little Rock and Roller de Joe Dolan, atendiendo peticiones al 22-230172. A alguien vamos a poner en cola en este momento. ¡Aló! Me puedes poner Pablo de Taylor Swift. Que te ponga Taylor Swift con... Bad Blue. That Blue. ¿Sí? Vaya, pues ya te la voy a poner, ¿oíste? Bueno. Ok, con todo gusto dijimos que le íbamos a poner en cola porque les tengo que contar que definitivamente hay que rebuscarse. Porque, como dice la gente, la hambre es perra, se dice, hambre es perra. Bueno, ¿y por qué el hambre es perra? Pues que por hambre hace uno un montón de cosas. Si no, imagínense ustedes, era el mes de agosto, fecha 17 de agosto, y los Beatles firmaban un contrato, año de 1960. Entonces, ellos fueron a un club, se llamaba Indra Club, y ese quedaba en Hamburgo. Y el dueño les dijo, vaya pues, miren, ustedes están empezando y vamos a contratarlos, y vamos a contratarlos por un buen rato. Por lo menos van a tener chance durante 48 noches aquí en el club. Y este señor, se llamaba Bruno Koschmaida, le dijo a los Beatles, miren, ustedes lo que tienen que hacer, y se lo dijo en alemán, mach schau, le dijo, mach schau. ¿Y qué era eso? Poner un show. Y entonces van a creer que vino la banda y lo que empezó a hacer es a gritar, a saltar, y además de eso, a veces tocaban botados. Sí, así se tiraban en el piso del escenario y ahí tocaban. Una vez incluso, John Lennon, para hacer el Mach Show, que hiciese show, apareció con solamente su ropa interior. Y además de eso, en otra oportunidad, el tal John, para variar, John, tenía que ser John, nadie más sino John, salió él con un collar. Y el collar era la parte superior, esa que se sube y se baja, de los baños. Todo porque le dijeron Mach Show, que hiciesen show. No les digo pues, lambres perra. you, will you stand up and walk out on me? All my loving, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get back about. Eleanor Rigby picks up the lights in the church where her wedding has been. Lives in a dream. El tributo que el grupo Café Crème le hiciese a los Beatles, Dancing with the Beatles. Beatles que un día como hoy, en el año de 1960, hiciesen un contrato, y el tal contrato era criminal. 48 noches y lo que tenían que hacer era show, lo que les obligó a desde pegar de brincos, pasando por tocar tirados en el escenario, hasta hacer que John apareciese solamente en calzoncillos, o si no adornado con un collar que era tomado de un baño, de la parte superior de la tapadera. ¡Ay! El grupo Chicago y Hazme Sonreír aquí en Box FM 94.5, 1900 ayer, llegando al mundo gracias a mixldr.com, pleca 1900 ayer. Así de sencillo. Dígale a sus amigos que ya estamos nuevamente al aire y es por eso que ya nos están escuchando y se están reportando en esta mañana desde, que alegre, Senegal. Desde Alberta, ya regresaron de vacaciones después de haber andado dándose la grande por el hogar de los Beach Boys, también en Quebec, en Toronto y en Nueva York, además de Buenos Aires. Ajá, parte de la magia de la tecnología, pensar que hace, cuando empezaba, estaba en una radio que si pasaban de los chorros, ya no se oía. We've been expecting you. You bring such joy, Crack-a-Box Palace. No matter where you roam, no one love is true. While growing up, we're trying to, not knowing where to start. Do what the rest don't do, or face the fact the Crack-a-Box Palace may have no other choice than to deport you. Complaciendo hasta el Canadá con una canción solicitada a través del 22 23 01 72. Buenos días, Osvaldo. recordando un video que llegó a éxitos musicales, sí, hace mucho, mucho tiempo, lo pusimos con todo gusto y era simpático, agradable ver a George Harrison cantando The Cracker Box Palace, el palacio de la caja de galletas. Y un poco de historia, si mal no recuerdo, la semana pasada les estuve contando que agosto es un buen mes para Stevie Wonder, porque en agosto, por vez primera, tuvo, gracias a un instrumental que se llamaba Fingertips, las yemas de los dedos, Fingertips, él llegó por vez primera al puesto número uno, convirtiéndose en ese entonces en el intérprete más joven en llegar al puesto de la cima. Pues agosto también vio cómo él, Stevie Wonder, debutaba. En el año de 1962, tenía apenas 12 años, cuando sacó su primer sencillo. Era una canción que se llamaba Yo le digo música bonita, pero la gente le llama The Blues. Esa fue la primera canción que sacó Stevie Wonder un día como hoy en el mes de agosto del 62. ¿Y cómo era esa canción y cómo sonaba Stevie Wonder en esa época? ¡Ah! Si curiosidad tiene, con mucho gusto se la pongo. El primerito disco de Stevie Wonder. El primer disquito que sacó Stevie Wonder, 1962. Y tenía que incluir su solo de armónica. Hace un ratito lo oímos con su armónica con la canción de Eurythmics. ¿Cuánto camino recorrió? ¿Quién? Stevie Wonder. Y lo sigue haciendo. ¿Se acuerdan de esta? He's a man with a plan, got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all, playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's concern me so much, you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's a kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, he'll tell you he knows he's living right. And you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, a dollar in his hand, he's Mr. Know-it-all. Take my word, please beware of a man that just don't give a care. No, he's Mr. Una canción que Stevie Wonder grabó 11 años después de haber hecho su debut. Debut que fue en el año de 1962 con la canción Yo la llamo música divertida y alguna gente le dicen The Blues. Qué lejos estaba él de imaginar que sus canciones iban a ser cantadas por tanta gente como por ejemplo Smokey Robinson y los Miracles. Esta es obra de Stevie. The Tears of a Clown. Oh, yeah, yeah, yeah. Now if there's a smile on my face, it's only there trying to fool the public. But when it comes down to fooling you, now honey, that's quite a different subject. Don't let my glad expression give you que cantó la música de Stevie Wonder fue Spinners. Doc Knight también cantó música de Stevie Wonder. Aretha Franklin también en la lista de intérpretes de canciones de Stevie Wonder. ¿Cómo se concatenan los recuerdos? Porque hablamos de Three Dog Night, que cantó una de Stevie Wonder, y ya nos llaman de California. ¡Hola! Desde Hamilton, ¿no? Sí. Yes. Vaya, pues. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Ok, Sergio, me vas a hacer gastar, porque yo no quería ir a ese concierto, porque tenía otros planes, pero ni modo, el viernes me voy a tener que ir al Casino Morongo a ver y disfrutar a mi grupo favorito. A Three Dog Night. Three Dog Night. ¿Y a cuánto tiempo te queda? Media hora, cuando mucho. Ah, vaya, pues. Entonces ahí estarás en el... ¿Qué nombrecito del casino, ah? El Casino Morongo, que me imagino es el nombre de la tribu, ¿no? Es la tribu. Y acá tenemos, a 10 minutos de mi casa, está el Casino Soboba, que es de la tribu Luiseño. Es que estos gringos, para tratar de limpiar su conciencia, para reivindicarse, dizque, de todo lo que le robaron a los indios, les están dando los casinos, ¿no? Sí, y fíjate que lo bueno que ha pasado con esto de los casinos es que sí se ve la diferencia, sí le están ayudando a su tribu, las están levantando, tanto que los que antes vivían en unas casitas sencillas, actualmente aquí en el área de Soboba hay una área exclusiva para los nativos, unas casas preciosas que les han dado, y el casino, cada casino según las entradas que tienen, le dan un aproximado de $10,000 a $20,000 mensuales a cada indígena. qué alegre. Es como compensación porque... Hay alternativa. Sí, es como compensación porque cuando llegaron a invadirle sus tierras, no les pidieron papeles, no les pidieron pasaporte ni tampoco tarjeta verde, ¿no? Simplemente les quitaron sus tierras. Bueno, que te diviertas viendo en el Casino Morongo a Three Dog Night. Sí, ya sabes que yo lo sigo a esos... Yo sé que te encantan y yo creo que ese es un gusto que creo que compartimos. Claro. Porque tú también sabes que a mí si hay un grupo que me encanta es el tal Three Dog Night. Sí, y fíjate que mira, tengo tanta suerte. Ajá. Three Dog Night. La primera vez que los fui a ver a un concierto, bueno, ya hace muchísimos años, yo estaba platicando con la esposa de Danny Hutton. Ajá. Yo no sabía que era ella, conste. Y la señora quizás me vio muy emocionada. Yo ahí como una teenager a mis treinta y tantos años, parecía una teenager. Y dice la señora, oye, dice, ¿y quién es el que te gusta? Y le digo yo, ah, a mí me encanta Dani. Me dice, you're a winner, come on over. Ah, vaya, qué alegre. ¿Y no se puso celosa? Oh, no, al contrario, me lo enganchó más. Me lo dimos un apapachón de esos ricos, ricos, ricos. Imagínate cómo me puse. Bueno, que goces entonces. ¿Es qué día? Miércoles, me dijiste. ¿Cómo? El día que los vas a ver, que vas a ver a Three Dog Night. Sí, pero no creo que vaya a poder estar backstage porque es un casino, ahí es más restringido. Ajá, pero ¿qué día va a ser? El viernes. Vaya pues, que te vaya muy bien, ¿oíste? Gracias, Sergio. Ah, pues. Gracias por la música, está buenísima. Y gracias por el enlace, porque ahora ya tenemos Domingo con Pupusas allá, ¿no? El viernes en California, en el Casino Morongo. A media hora de Hamel. Y aquí el show continúa. Ya le dieron, le doy, va a llevar a donde quiere. Los elotes locos, los churros. Sonando a feria. Siguiente caso para la araña en este día domingo. El primero ha sido resuelto favorablemente. Así que, asistentes de la araña, por favor, a parar las orejas que tenemos un nuevo desafío. ¡Aló! Dígame. No, es que fíjese que le quería preguntar si usted sabía de esa canción. ¿Cuál es la canción? No, espéreme. Pero es que le hace la ra ira ira la ira la ra na ira ira ira la ra ira ira ira ira. ¿Y canta qué? ¿Un hombre, una mujer, un conjunto? Una mujer. No, es un hombre. Y antier lo estuve oyendo yo. ¿Es un hombre o una mujer? Sí. ¿Es una mujer o es un hombre? Póngase un hombre. Un hombre. Y hágame otra vez cómo le hace la canción. La ra ira ira ira ira. La ra ira ira ira. La ra ira ira ira ira. Bueno. Escucharemos en un momento los resultados de la asistencia de los arácnidos, ¿ok? Estamos esperando la ayuda de los asistentes de la araña para averiguar lo de la canción de la señora del Laray, Laray, Laray, Laray. ¡Urge! Así como también urge el consejo de ustedes. ¿Para qué? Ah, para que hagamos un mini concierto de Elvis Presley. Porque un día como hoy, en el año de 1977, la novia de Elvis, en ese tiempo se llamaba Ginger Alden, entró al baño. Al baño de la mansión de Elvis Presley y se encontró con la desagradable sorpresa que allí estaba Elvis, en el suelo, yacía. ¡Oh! De inmediato llamó al 911 y dijo, ¡hey! ¡Mire! ¡Aquí está Elvis y toda la cosa! Y resulta que estaba muerto. Entonces le vamos a hacer un mini concierto y necesito saber cuáles son las canciones que usted desearía que pusiéramos en este mini concierto dedicado al rey que pasó a mejor vida un día como hoy, en el año de 1977. Y estos gringos son simpáticos. Son simpáticos porque cuando Elvis cumplió 30 años de muerto, van ustedes a creer, resulta que hubo una vigilia. ¿Aló? Hola, de Elvis necesito ir. Apenas puedo creerlo, please. Ok, con mucho gusto, ya la apuntamos. Gracias. Vaya, de nada. Ya la primera para el mini concierto de Elvis. I just can't help believing. Bueno, entonces entró la muchacha y lo encontró a Elvis botado en el suelo y estaba contándoles que cuando cumplió 30 años de muerto hubo una vigilia. Y bajaron todos a hacer la vinieron de un montón de lugares, llegaron para la vigilia, pero la mayor parte de los, creo que había como 30,000 gentes, por lo menos 20,000 estaban viendo para todos lados, buscando si Elvis Presley no llegaba a su propia vigilia, porque todavía lo ven a Elvis, lo ven en Las Vegas, lo ven en un montón de lugares y dicen que todavía Elvis vive. Es un viejito gordito simpático que sencillamente se hizo el muerto, dicen, para huir de ese estrés que le producía la fama. Pero recordemos, recuerden, 2223, eso no dije el teléfono, 2223-0172, 2223-0172, para que me digan cuál es su favorita de Elvis y cuál es la que vamos a poner como parte de este mini concierto conmemorando un aniversario más de la muerte de Elvis. Estaba en el baño y al lado del baño encontraron que él había ido al trono a leer. Y el último libro que leyó Elvis Presley se llamaba La búsqueda científica de Jesucristo. Las causas de la muerte de Elvis, de acuerdo al forense, aló. No, Sergio, ¿podrías poner de Elvis una que se llama I Just Can't Believe It? Ah, pues sí, fíjate que esa es la que me acaban de poner. Entonces ya esa tiene 2 votos y de inmediato la voy a poner completa. Ah, gracias, hombre. Vaya, pues. Entonces, ¿necesito otro par de candidatas o solo esa pongo? En lo que termino de contarles que la causa oficial, de acuerdo al Quincy de esa época, fue ataque al corazón. ¿Aló? Buenos días. Hola. Amor ardiente. Amor ardiente. Ok, gracias. De nada, ya sabe, con mucho gusto, pues ya tenemos 2. Falta solamente una para completar el tal mini concierto de Elvis Presley para conmemorar un aniversario más de su muerte. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? The Wonder of You. The Wonder of You. Bueno, entonces estamos listos para la foto. Ok. Estamos listos para la foto, listos para el mini concierto. Ya tenemos las 3 que van a hacer de Elvis Presley. Y comencemos por la que más pidieron, porque la pidieron 2 de 4. Llamaron por esta que se dio a conocer con BJ Thomas. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl's gonna stay. More than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my head and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet below. This time the girl is gonna stay. This time the girl's gonna stay.

Ya van dos. Y en la vida de un hombre nunca falta alguien así. Se ve como ángel, camina como ángel. Uno cree que es un ángel, pero no es verdad. Es un diablo con disfraz. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Devil in disguise, así se llama. Conmemorando un aniversario más del día en el que Elvis fue encontrado muerto en el patio de su baño. Por su novia, Ginger. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lives a girl that I swear to the world made the alligator look tan. Everybody said it was a game, 'cause her mama was working on the chain gang. A mean, vicious, straight-razor. day before summertime. Go down by the truck pack, pick her a mess of pork salad, carry it home with a coach. Pork salad, Annie, you got your grass. Yeah. If a body did it, it was a shame, 'cause her mama was working on the chain gang. Play the banjo. Mini concierto de Elvis Presley para recordar que un día como hoy en el 77 murió. Le encontraron en el baño con un libro, La búsqueda científica de Jesús. El forense dijo ataque al corazón, pero todos sabemos que eso fue para tratar de no llenarle, de no dañarle el currículo, para decirlo de alguna manera, porque él abusaba mucho, mucho, mucho de las drogas. Año de 1983, ahora, un día como hoy, después de haber sido novios y estarse viendo y saliendo durante 6 años, Paul y Carrie dijeron, vaya, ya es momento, casémonos. Y Paul Simon y Carrie Fisher, la Princess Leia de la primera de las películas en la trilogía de Star Wars, se casaron. Dijeron, vámonos, hagámoslo, y felices, felices, felices. Pero la tal felicidad, pues créanme, que no les duró tanto, porque Paul y Carrie no duraron. ¿Cuánto fue que duraron? Menos de 2 años. Y luego, divorcio. Pero no van a creer, pero, después de su divorcio, se ven seguido y prefieren tener una relación tras el matocho. Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or thrown, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all day. Oh yeah, I got an iPhone camera. I love to take a photograph, so mama don't make my coat thrown away. Aha! Mama pajama, roll out of bed and chill. Ha. Me and Julio, down by the schoolyard. Woo, woo.

tendría que ser esta. Las típicas de amor. Con esto terminamos. Siempre me pico yo. I stopped sending flowers to your apartment. You said you aren't at home much anymore. I stopped dropping by without an appointment. 'Cause I'd hear laughter coming through your. Sometimes late at night, you'll still call me. Just before you close your eyes to sleep. You make me vow to try and stop by sometime. But baby, that's a promise I can't keep. I love you too much to ever start liking you. So let's just let the story kinda end. I love you too much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. I don't walk down through the village or other places that we used to go to. All the time I'm trying to erase you from my memory. 'Cause thinking of you jumbles up my mind. I love you too much to ever start liking you. So let's just let the story kinda end. I love you too much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. Es increíble, pero muchas veces uno tiene las soluciones ahí en la nariz. Y por razones que uno desconoce, no las ve. Tal vez porque se le tupe temporalmente el entendimiento. Eso le pasó a los miembros del grupo Génesis cuando en el año de 1975, un día como hoy, Peter Gabriel, quien era, entre otras cosas, su primera voz, les dijo, miren, ya me voy. Me voy porque quiero hacer mi carrera en solitario. Entonces los de Génesis se alocaron y dijeron, ay, nos quedamos sin Peter Gabriel, ¿qué hacemos? Necesitamos con urgencia un nuevo cantante. Y anunciaron, vengan, audiencias, vamos a tener a la gente a que venga, necesitamos casting, como dicen antes de llevárselo a uno al número uno, necesitamos castings. Y llegaron aproximadamente 400 y pico de cantantes se aparecieron durante los siguientes 18 meses en la búsqueda de un nuevo cantante, para que ya Peter Gabriel no fuese extrañado. 18 meses se tuvieron que tomar para darse cuenta que la solución allí nomás la tenían en su baterista. Y así, Phil Collins se hizo cargo. Y allí lo habían tenido todo el tiempo y no se daban cuenta. Que se volvió ganancia porque dijo, miren, ya me voy, ok, qué triste. Y 18 meses pasaron buscando cantante los del grupo Genesis para darse cuenta que ahí lo tenían en las narices. Allí estaba Phil Collins, que se hizo cargo y comenzaron a poner éxito tras éxito tras éxito en las carteleras. Bueno, vamos a acordarnos de algo. Uy, hoy sí nos vamos hasta la prehistoria. Cuando digo prehistoria, estoy hablando, imagínense ustedes, del año de 1959, porque uno de los grupos más populares de aquel tiempo, eran de color, estaban de gira por Cincinnati, ya iba a decir por Sonsonati, pero ahí estaba, por Sonsonati. Y entonces llegó la policía. Para colmo de males, los agarran con las manos en la masa. ¿Qué masa? Una masa de cuatro muchachas, tres de las cuales eran blancas y menores de edad. Así que de inmediato fueron a parar al bote, tuvieron un muy buen abogado porque lo sacó, pero eso sí, fue un escándalo porque imagínense, el grupo de color con niñas blancas y los prohibieron. Los prohibieron en las listas de... En las playlists, les dicen. Las listas de la música que tienen que poner las radios. Los sacaron, los prohibieron. Pero aún así, se las ingeniaron para seguir haciendo éxitos. Only exiliados de las listas de éxitos de diversas emisoras en los Estados Unidos por escándalo. Cuatro de los Platters encontrados con cuatro niñas de 19 años en diferente etapa de quitarse la ropa. When the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay. Grande la música de los Platters tocada por grandes como Freddie Mercury. Oh yes, I'm the pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. Drifting in a world of Recordando música de los Platters que por estos días en el 59 se habían metido en un lío horroroso que les llevó a ser exiliados de las carteleras de rotación de la música en las radios, sobre todo las blancas que andaban buscando una excusa, la menor excusa posible para expulsarlos a los de color de sus listas de popularidad, de las que los Platters en esa época se habían apropiado. Acabamos de poner una canción de ellos en versión de Freddie Mercury. Me llaman y me pidieron el rock de la cárcel. En la fiesta de la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Ajá, todo el mundo bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Pero ya que estábamos con Queen, música de Presley en la voz de Mercury y sus secuaces. Conmemorando un aniversario más de la muerte de Presley, música del rey, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, versión de Queen, en concierto en Wembley. Ay, aquí estoy viendo mi calendario y me doy cuenta que un día como hoy, y vuelvo a los Platters, se velaba a Tony Williams. Tony Williams fue la primera voz de los Platters durante mucho tiempo, hasta el año de 1961, cuando él fue reemplazado por Sonny Turner. Él murió en su cama mientras dormía, pero estaba él muy mal por enfisema. Tenía 64 años en el 92, cuando Tony Williams dijo: adiós mundo cruel, ya nunca te veré, hoy diré que no te conocí. La canción más famosa que hizo él, que llevó él a las carteleras, fue esta, que presentaré en una versión, la versión de Blue Haze. there asking how I knew my true love was true. Something here inside cannot be denied. In your eyes. To my smoke gets in your eyes. They said someday you'd find all who love are blind. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without. Friends deride, tears I cannot hide. Whoa. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Llegando al mundo gracias a Mix LDR, todo junto, .com, pleca 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Va, se lo repito. MixLR.com, así, MixLR.com. Pleca 1900 ayer y ya es tú. Cuéntele a sus amigos que ya no hay pupusas recalentadas porque ya tenemos ese enlace para andar brincando con los recuerdos por todo el mundo. 1900 ayer. Vox. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Aquí me están cuenteando. Y me están cuenteando porque me imagino que algo quieren. De otra forma, no lo cuentean a uno. ¿Aló? Aló, claro que sí. Si la. Todos los oyentes ahí quieren marcar y tú no contestas, no levantas. No, claro, claro que... ¡Ah, el rojo! La gran decepción era que cuando llegaba la gente a ver el rojo, era gris. Ah, correcto. Pero ustedes decían el rojo. Sí, el rojo. Sí, sí, sí, porque eso salió a raíz de una película que hubo. En esa época, estamos hablando de 1966, estaba de moda James Bond, y junto con James Bond un montón de espías. Entre ellos estaba Flint, Peligro Supremo. Y cuando el jefe se quería comunicar con la Casa Blanca, marcaba un teléfono rojo que sonaba tu, tururú, tururú, tururú, y de ahí salió el tal teléfono rojo. Cabal, que ahí en los años, por 60, 70, iba... Antelva. Ajá. Y ahí no había teléfono, no, que uno llegaba al mostrador y le decía, mire, márqueme el de ese número, el de la femenina, y así, vaya a la caseta 4, le decía, o a la voz. Sí, así le decían uno. En la caseta 2 está el 216914 para Juan Hernández, caseta 2, y ahí entras. Oye, serio, poneme aquella de Ricky Martin, yo te seguiré, en inglés. De Ricky Martin. Ricky Martin, perdón, Ricky Nelson. De Ricky Martin, te está tras... No, Ricky Nelson, hombre. Te está, ¿cómo se llama? Traicionando el subconsciente. Pues sí, es que vos tenés la culpa, serio, como sos un gran DJ, sos lo mejor que tenemos en El Salvador, lo que este país ha parido en lo mejor de la música y todo. A mí me imagina que esa música que estás exponiendo hasta en reggae ha de estar, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. La de, claro que sí, la de, a vos no se te pasa nada. La de Will, la de Ricky Martin, decís vos. No, Ricky Nelson, poneme, Ricky Nelson. En reggae no la encontré, pero sí en versión disco. Sí, hecha por su creador, Paul Muriat. Porque la música fue obra de Frank Purcell, un gran director de orquesta, y el otro, Paul Muriat. Se la puedo poner también en checo. Versace Malibu. Jedu pro tebe v tom souhvězdí, jen jediné místo tu mám. A tak si tě má lásko ptám, jsi-li sám. Září Malibu, s tebou uvidím, jak vstává den, jak poslední hvězda jde spát, až v úsvitu budeme stát, víc než teď budu znát. Mě sebe, nebe, studí mě tvoje oči, se mě je ve mně, svět nudí mě, že se točí, paní čeká mě, nechá je, to neznám, a sama, ta sama, ta sama. Aha, I will follow him, se llamó. Chariot, originalmente en francés, la cantó Petula Clark. Ya estamos en la recta final y ni cuenta me había dado, la he pasado también en compañía de ustedes, ya son las 11 de la mañana con 31 minutos. Aprovechamos para, ya que se estaba quejando de que, mira Sergio, vos no levantás el teléfono, lo voy a levantar ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver, aló, aló. ¿Qué pasó? Aquí siempre escuchando el lindo programa. Fíjate, Sergio, que hubo un... Bueno, a mí casi la música del 70 me encantó, pero vi un movimiento allá por los 90s que para mí fue un género lindo. Aunque la música del 80, te voy a ser honesto, por ese cambio de electrónica no me gustó mucho. Pero en el 90 vino el rock en español. Uh-huh. Y ayer Gustavo Cerati estaba cumpliendo años. Hubiese cumplido... No, el martes. 10 años. El martes. Entonces, Sergio, pues, ¿el martes? ¿O lo dejas para el otro fin de semana? No fue ayer, fue el martes. Martes. Bueno. Ah, va, no me estás escuchando, ¿va? Sí, sí. Ajá, ¿y entonces? Bueno, si te parece, que ya estamos casi al término del programa, si querés lo dejas para el próximo fin de semana. ¿Para qué? Si querés poner ahí un par de canciones de Cerati. Ah, vaya. Ay, ve tú. Bueno, Sergio, a propósito, ¿cuándo vas para el país de los extraterrestres? El próximo mes, creo que en cosa de 3 semanas voy a... Ya estoy preparando mi casco. Ay, Sergio, y el fin de semana, pero no va a estar fin de semana, entonces, Sergio. Fíjate que en eso estamos. Bueno, si no, aunque sea para poner los discos, llego yo, porque eso me imagino que no cuesta, pero para echarme las historias que vos sabés y la música, cómo la manejas, no, pero por lo menos para poner los discos, a me avisar, Sergio. Vaya, pues, te juro que te aviso. Ok. Martes pasado hubiese cumplido años Gustavo Cerati. Da tiempo. Recién publicada su controversial biografía. Hecha por un cipote Morris. Que él jura allí. Cerati hubiese estado mejor, se hubiese salvado de no ser por el dice en la autobiografía, en la biografía de Cerati, que la publicó precisamente este martes pasado, y ahí puso, miren, cuando Cerati le dio el ataque, lo tratamos de ver cómo lo arreglábamos. Los paramédicos llegaron, no tenían nada, lo llevamos a una clínica, tuvimos problema porque no había luz. Se lo tuvieron que llevar a otro hospital y ahí cuenta todo eso. Y dice que uno de los culpables de la muerte de Cerati fue el sistema imperante, sí, el sistema médico venezolano. Búsquenlo en Google, no les miento. Así dice. ¡Hagámoslo, mini concierto! estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. Y del temblor se cayó la ciudad de la furia. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. preparados para una noche larga? Porque ustedes lo pidieron, así como decimos en Éxitos. Música de Gustavo Cerati, acordándonos que el pasado martes hubiese estado de cumpleaños y que esta semana también se lanzó Cerati, la biografía, que cuenta por vez primera cómo fueron las horas previas al accidente que él tuvo. En Caracas, eso fue el 15 de mayo de 2010, y eso se relata en el libro escrito por un periodista que se llama Juan Morris. Y allí detalla prácticamente de una manera directa lo que sucedió, y también todos los momentos. El capítulo se llama Limbo, y ahí cada uno de los momentos que atravesó el ex líder de Soda Stereo aquel día fatídico, y relata también allí la pobre atención que tuvo en las clínicas de Venezuela, cómo lo mandaron de un lado para el otro, y eso cooperó para empeorar su estado. Bueno, termino con esto. Mire, ¿será que la pone? Puente se llama 22230172. Aunque sea el gusto le doy. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es por saludos a Luis Mario Aparicio, también a Lito Ibarra, además de Víctor Calderón. Ah, también Violeta Cárcamo. Buenos días a esta emisión que ya está a punto de terminar, y más o menos hemos cumplido con todo lo que habíamos prometido, los tópicos de hoy, el aniversario, el nacimiento de una reina, de Madonna, el muertito de Elvis, el rey que se iba. Además de eso, hemos hablado también de Woodstock. Un día como hoy en 1969. chicken at the hop, hop, hop, hop. Do the dance and take time, chicken and egg, it's got the hop, hop, hop, hop. Let's go, baby, hop. Let's go, baby, hop. Oh, baby. Let's go to the hop. Oh, baby. Let's go, baby, hop. Start to move at the hop. Well, that's getting smooth, and the music getting smooth at the hop. All the cats and the sand really get the kids at the hop. Let's go now, let's go to the hop. Let's go to the hop. Oh, baby. Let's go to the hop. Oh, baby. Let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. Let's go, go! Sensacionales. El grupo Sha-na-na. Inigualables también. The Ten Years After. Con la guitarra de Alvin Lee. Woodstock, 1969, agosto. Los tres días de paz, amor y música. Y otro guitarrista que se lució, aunque no muchos lo vieron porque él quiso tocar de último y ya mucha gente se había ido, fue Jimi Hendrix. Tocó hasta con los dientes. Back again. You can leave if you want to. We're just jamming, that's all. Okay? You can leave or you can come out. Fue cuando tocó el himno de los Estados Unidos con esa su guitarra peluda. Con ayuda de los dientes, que obviamente eran propios. Si no los pierde. Thank you. Woodstock, unido definitivamente al nombre de Terraza, cine que quedaba en la 29 Poniente. Ahora hay un centro comercial, y en donde ardió Troya el día del estreno de la película. Y no me puedo ir porque yo creo que me cuelgan, me mandan a buscar si no pongo... La que identificó. Uy. Bueno, gracias por haberme acompañado. Hasta aquí termino. Hasta aquí llego. Próximo domingo, nuevamente 94.5 Box. Para el mundo entero, mixlr.com, pleca 1900 ayer. Busquen enlace en la página de Facebook de 1900 ayer, el original. O si no, en la de Facebook de Sergio Gallardo. Más fácil que estarse preguntando, hey, dijo mixlr, ¿qué? ¿Cómo? ¿La pleca? Feliz resto del día domingo. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how you mind? Well, I need it, my buddy. Yeah, yeah, that one's out of I'm gonna make it for my friend. What do I do when my love is with you? Does it worry you to be? No, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell them you say no more. Oh, I can live my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn off the light? I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I gotta live? I gotta live the moment, friend.